nos metemos en un tema que a nosotros y nosotras quienes hacemos FM de la azotea nos preocupa y mucho respecto a Mauricio Macri, que fueron algunos de los primeros DNU. Y esto nos parece que, y lo marcábamos, es bastante sintomático del perfil del gobierno que asumió el 10 de diciembre. Lo primero contra lo que lo emprendió Mauricio Macri fue contra la ley de medios. Precisamente a partir de estos DNU que eliminaban la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que eliminaban la AFTIC y que modificaban dos artículos claves, los 41 y 45, que eran los que ponían límites a la concentración mediática. Todo esto a través de DNUs. Lo cierto es que en el día de ayer, lunes, dos jueces federales, uno de la ciudad de Buenos Aires y otra jueza de la localidad de San Martín, en el conurbano bonaerense, aceptaron dos amparos presentados por una asociación de consumidores, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, y en el caso del partido de General San Martín, haciendo la jueza federal Martina Isabel Forns a un amparo que había presentado la Cooperativa de Trabajos para la Comunicación Social, que gestiona FM en Tránsito, que es una radio comunitaria de la localidad de Castelar, en el oeste del conurbano bonaerense, una radio hermana, compañera de FM de la Azotea. Formamos parte con FM en Tránsito de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Estamos en comunicación con Patricio Enciso Riveros, quien es el presidente de la cooperativa integrante de FM en Tránsito. Patricio, buen día. Ariel te saluda desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, nosotros muy bien, con mucha expectativa, con estas, no sabemos cómo llamarlos, ¿no? Alegrías parciales ante tanta incertidumbre y tanta amargura a partir de todo lo que empezó a ocurrir a partir del 10 de diciembre. ¿Qué nos puedes contar vos? ¿Cómo recibieron ustedes la noticia? ¿Cómo fueron notificados de este amparo aprobado por la jueza Forns? Sí, no, notificados fuimos porque nos convocaron. Nosotros estamos pedimos habilitación de la feria judicial y estamos en un proceso particular, digamos, en nuestra presentación, porque estamos yendo casi prácticamente nosotros solos. Así que de cada movimiento del expediente fuimos notificados. De hecho, yo tenía que estar presente para la firma, para la presentación, para la ampliación de la demanda. Así que fuimos directamente para allá. Y sí, la verdad que lo vivimos con alegría, pero también con incertidumbre. Acabo de ver en la televisión que Macri está diciendo que los fallos no tienen competencia. Así que tenemos que ver en el transcurso del día de hoy qué es lo que sucede con todo esto, porque la disposición de la jueza dice que están suspendidos el artículo 23 del decreto 13 del 2015, el del 10 de diciembre, el que creó el Ministerio de Comunicación. Eso está suspendido en esta disposición. Está suspendida la intervención de la APCA, digamos, los efectos del decreto 236 que dispuso la intervención están suspendidos, suspendidos los efectos del decreto 267, que es el que creó el Ente Nacional de Comunicación y el que modificó el articulado de la ley, digamos. Insta al Poder Ejecutivo a dar la explicación de por qué se atribuye la función legislativa que no le corresponde. Uh-huh. La verdad es que estamos muy orgullosos con este fallo, pero también a la espera de ver qué sucede, digamos. Lo que debería suceder con esta disposición es que la situación vuelva al 9 de diciembre, a tal y como estaba el 9 de diciembre, que los trabajadores vuelvan a sus lugares y que las autoridades vuelvan a sus lugares. Hay que ver qué sucede. Sí, realmente el fallo ayer ni bien se conoció, bajar el texto, empezar a leerlo, y hay algunas consideraciones que hace la jueza que son verdaderamente impresionantes respecto de que habla de todo lo que fue el proceso de construcción. Digo, la valoración que hace la jueza de lo que fue el proceso de debate y de construcción de la ley, me parece que es todo un dato. Así es. A mí me preguntaron ayer digamos, el sentimiento que estamos defendiendo con esta presentación, con este amparo, 30 años de lucha, de debate por una ley de la democracia, por una ley que garantice el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. Muchas organizaciones a lo largo de estos 30 años, muchas universidades, carreras de comunicación, sectores de la economía social, pueblos originarios, amplísimos sectores de la ciudadanía que participaron para garantizar estos derechos, y estas instituciones que son súper democráticas, súper representativas, no pueden ser dados por tierra así como así con un par de decretos caprichosos dictados por las corporaciones. Así que con el orgullo de estar defendiendo así como podemos ese proceso también. Patricio, nos decías, vos estuviste presente en la cuando se hace la notificación, ¿había alguien representando a la otra parte? ¿O no, solamente no, ustedes no, como los que no, pedían el amparo? Nosotros como demandantes, digamos, teníamos que estar presentes ahí para que se moviera el expediente y nuestros abogados notificaron al Poder Ejecutivo Nacional. Y eso ya sucedió. Ese es el motivo por el cual la infantería ya está en la puerta de la APCA desde ayer a la tarde. Claro, este es todo un dato que se empezó a conocer esta mañana, que tuvo poca difusión, un operativo policial alrededor de la sede de AFCA para que no ingrese nadie. Sí, así es. Por eso te decía que tenemos que ver qué es lo que sucede, porque la jueza dispuso todo esto defendiendo un proceso, una ley votada, discutida por el pueblo, digamos, votada por el Congreso de la Nación. Pero el que gobierna es Macri y su partido, y hay que ver cuánto lugar le hacen a toda esta disposición. Sí, lo cierto es que yo lo comentaba al principio y lo veníamos comentando, obviamente teníamos muy en claro a partir de los resultados electorales que iba a haber novedades, que iba a haber una avanzada del gobierno en contra de la ley de medios, desde su discusión, ¿no? El PRO y Mauricio Macri fueron férreos defensores del grupo Clarín, no sé si compartís, pero lo que tal vez no se esperaba era con la virulencia con la que salieron, como primeras medidas, fueron los primeros de nuevo que firmaron fueron en contra de la ley de medios. Me parece que es un dato muy simbólico también poner al mando del Ministerio de Comunicaciones a un tipo como Aguad, que en materia de comunicaciones no tiene la más mínima experiencia, el más mínimo antecedente, sino que es claramente una función política para, digamos, destruir un proceso que viene construyéndose desde hace décadas. Sí, yo era de los que pensaba que iba a ser todo más lento, digamos, que iban a ir en contra de los derechos alcanzados en estos últimos años, pero que todo iba a ser, el proceso iba a ser un poco más lento. La verdad es que sorprende también la violencia con la que han avanzado, pero no te olvides que a lo largo de toda la historia, sobre todo los gobiernos con algún carácter autoritario, lo primero que han hecho, o entre las primeras medidas que han tomado, ha sido avanzar en las leyes de comunicación o de medios o de radiodifusión y favorecer la concentración. Eso también es verdad, digamos. Uh-huh. La Libertadora lo hizo, la dictadura lo hizo, Menem también, de la Rúa también, y bueno, tampoco es sorprender que un gobierno con las características como el de Macri avance como lo ha hecho sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual y los derechos que garantiza. Sí, lo cierto es que la noticia es buena, como decíamos al principio, pero tenemos todos los indicios para creer que van a hacer todo lo posible para desoír estos fallos judiciales. El gobierno, según lo que estableció la jueza, tiene 3 días para explicar perfectamente por qué tomó esta decisión, ¿no? Sí, la resolución, la otra medida que toma es pedirle al Poder Ejecutivo que se expida, digamos, sobre los argumentos, sobre por qué la necesidad y urgencia de estos decretos, salteándose todos los procesos ya dispuestos por la ley y por la Constitución Nacional. Y por qué se atribuye la función legislativa cuando nunca, bajo ningún aspecto, le corresponde. Solo al Congreso Nacional le corresponde la función legislativa. Digamos, el Gobierno Nacional tiene 3 días para esto, pero, como te digo, lo que acabo de ver es que están diciendo que los jueces no tienen competencia. Aunque esta vez, no como el del fallo anterior de La Plata, que lo desestimaron por no tener competencia, por ser un juez de la provincia de Buenos Aires, estos dos jueces son federales y la competencia no debería poder ser cuestionada. Claro, este dato es interesante. El juez Arias, quien había dictaminado hace algunos días este primer fallo, incluso él había dicho que no tenía competencia precisamente por estar acotado al ámbito provincial. En este caso son dos jueces federales, lo que tiene otro peso. Patricio, yo quiero aprovechar... Que los fallos se declaran competentes. Claro, ellos mismos se declaran competentes como primera cuestión antes de fallar. escuchar. Quiero aprovechar el contacto, Patricio, para consultarte y preguntarte. Estamos dialogando con Patricio Riveros de FEM en Tránsito de Castelar, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Morón, partido en el cual también ha ganado Cambiemos, luego de varios años de gestión de Nuevo Encuentro. El nuevo intendente es Ramiro Tagliaferro, el esposo, mirá, casualmente, de la gobernadora de la provincia. Consultarte respecto del panorama que presenta hoy por hoy ahí el partido de Morón y el oeste de la provincia de Buenos Aires, respecto de toda esta ola de despidos de empleados municipales que estamos viendo, ofensiva en contra de organizaciones sociales, cooperativas. ¿Qué nos podés contar de este mes de gobierno de Cambiemos en Morón? Mirá, lo que te puedo contar es que hay una seria dificultad para el diálogo con el nuevo gobierno local, sobre todo desde los que participamos de organizaciones o cooperativas o los que tenemos trabajo territorial. No hemos sido recibidos aún, ninguno, digamos, ni nosotros ni las organizaciones que nos acompañan en el territorio han sido recibidas. Lo otro que te puedo decir es que digamos, la gestión avanza demasiado lenta para los tiempos que corren y para lo que estamos acostumbrados acá en Morón, digamos. Es una ciudad compleja que debería tener unos tiempos de respuesta bastante más ágiles, y como para que te des una idea, todavía no hay presupuesto, y lo que se especula es que el presupuesto se empieza a discutir en el Consejo Deliberante en el mes de marzo. Así que está todo como medio improvisado. No esperaban ellos. La verdad es que la sensación que hay es que no esperaban ganar. También es cierto que han actuado bastante lento porque saben desde octubre que han ganado y se van a dar el tiempo hasta marzo para discutir el presupuesto. De hecho, no hay presupuesto, no hay una idea circulando de lo que sucederá con el presupuesto municipal. No tiene la característica del gobierno nacional, el de Tagliaferro, de avanzar contra todo de cualquier manera, sino que va bastante lento, intentando ocupar los lugares, digamos. El gabinete no está completo. Hay un montón de puestos de trabajo que no han sido ocupados todavía por funcionarios porque siguen tomando gente porque no la tienen. Y en cuanto a la planta de empleados municipales, ¿ha habido despidos, amenazas de despidos, algo de esto? Sí, lo que hasta ahora, lo que tiene que ver con despidos, lo que ha sucedido es que se ha cuestionado el uso de los fondos del Plan Nacer. El Plan Nacer es un programa de salud del Ministerio de Salud de la Nación que se convenia con municipios y que dispone que solo el 20% del presupuesto, digamos, que baja por el Plan Nacer puede ser utilizado para salarios. Lo que está anunciando el nuevo gobierno es que durante las gestiones anteriores, desde el 2007 hasta hoy, este dinero ha sido utilizado para salarios y está cuestionando el uso de los fondos y está cuestionando los puestos de trabajo creados por el Plan Nacer en el municipio de Morón. Hasta ahora lo que ha sucedido es que se ha puesto en suspenso el Plan Nacer y los trabajadores son 27 los que se han visto afectados en su puesto de trabajo, pero es una cuestión que todavía está siendo discutida. Y hubo en la Defensoría del Pueblo una reducción del presupuesto que terminó con 3 despidos en ese organismo. Por ahora no hay tampoco demasiadas novedades. Ya igual 30 trabajadores en un casi un mes de gestión es bastante. Patricio, agradecerte muchísimo el contacto. Felicitaciones por este triunfo, que veremos qué alcance tiene. Obviamente era auspicioso, nos pusimos contentos ayer a la tarde cuando conocíamos estos 2 fallos judiciales, pero teniendo en cuenta el contexto, evidentemente seguimos muy muy alertas respecto de todo lo que pueda ocurrir, porque evidentemente han dado muestras de que el objetivo fundamental es destruir este logro que hemos tenido después de tanta lucha, que es la ley de medios. Y aprovechar para charlar un poco sobre la situación en Morón. Si le sacamos el nombre Morón a tus palabras, nos daba la sensación de estar en Mar del Plata. Esto de la improvisación, falta de nombramientos en el gabinete y demás, es una sensación bastante compartida aquí en Mar del Plata. Está pasando más o menos lo mismo. Sí, puede ser. No estoy al tanto de la ciudad de Mar del Plata, pero sí, digamos. Yo creo, esto es pura especulación personal, Yo creo que no esperaban ganar todo lo que han ganado y están viendo cómo lo resuelven. Exactamente. Patricio, abrazo enorme a vos, a todos los compañeros y compañeras de FM en Tránsito, y estaremos comunicándonos ante cualquier novedad. Que tengas un buen día. Gracias a usted. Lo que necesite y a ver cuándo nos cruzamos otra vez. Hasta luego. Hablábamos con Patricio Riveros, compañero de FM en Tránsito, radio comunitaria de la localidad de Castelar, en el partido de Morón.